arañas de Marte. ¿Sabías que esta semana Dirhuf, el grupo que pone música a nuestra sintonía, ha sacado una canción nueva? No tenía ni idea. Ya sabes que últimamente está mal que lo diga, pero no estoy demasiado de las novedades tan inmediatas. Un poco medio punk. Te lo cuento para que lo sepas. Pero me dices que no te cuento nada. Bueno, ¿qué tal estamos? Estamos bien, buenas noches. Vamos a estrenar una sección nueva en nuestra Arañas de Marte. Hoy vamos a tener la versión extendida, la sección así como para presentaros de qué va. Y sí, luego ya más adelante ya será como una seccioncilla que se meterá de vez en cuando. Y vamos a ver también, vamos a darle hoy un poco de rodaje para ver, para pillarle un poco las cosas, tomarle las medidas. Ver si gusta o no gusta. Random Interaction es una canción de Rush. Se está grabando, sí. Avísame. Action. Reaction. Random Interaction. Pues esa sección a la que hacíamos referencia, que todavía no tiene ni sintonía, se llama Chorradas del Rock and Roll. O Tontunas del Rock and Roll. Tontunas del Rock and Roll, igual queda hasta mejor. Es una sección tan nueva que todavía no le acabamos de bautizar. Y se basa en que, bueno, conocemos y también las podemos buscar un montón de gilipolleces del rock and roll y sus aledaños. Llevamos tres títulos diferentes de la misma sección. Efectivamente, que nos puede servir pues para repasar temas. A veces temas relacionados con esa anécdota o tontuna que vamos a contar, o a veces simplemente un tema relacionado con la persona de la que os vamos a hablar. Básicamente se trata de perder el tiempo mientras pasamos el rato. Pero de manera divertida, por supuesto. Pues vamos a empezar con una primera tontuna del rock and roll. Y es ni más ni menos que, a que no sabéis, cuál fue la última canción que los Beatles grabaron juntos. Maldita sea. Pues es la canción titulada The End. El fin, el final. Qué chispa tenían. Fíjate qué chispa tenían. Y hasta eso es, para eso. Y eso es lo que vamos a poner, The End. Que no es la de los Doors. Que no es la de los Doors. Esta es la que salió en Abbey Road en 1969. The End. Thank you. Nos hemos quedado pensativos, según Iñaki acaba de presentar esta canción como la última de los Beatles, porque decimos, pero si Abbey Road no es el último disco de los Beatles. Claro, pero esta sí fue la última que grabaron, porque el último disco de los Beatles, Let It Be, es un disco que fue grabado antes de Abbey Road. Es un disco póstumo casi. Efectivamente. Dime tú otra tontuna, porfa. Pues aquí estoy cogiendo, sacamos de un tarro. ¿De chistera? Sí, de un tarro sacamos las diferentes tontunas. Igual que no las estamos inventando, Que no nos las estamos inventando, que las hemos contrastado. O se las ha inventado alguien, sí, contrastado. Contrastado. Contra un cristal. En fin, que aquí estoy leyendo. Keith Richards ha reconocido que el riff de la canción Satisfaction le vino en un sueño de mayo de 1965 mientras dormía en un hotel de Florida. Y digo yo, en 1965 Keith Richards, que iba a dormir, si estaba todo el día de fiesta, y ve, ya que estaba despierto, más que en un sueño no le vendría en un colocón. Puede ser, pero en todo caso... En un colocón muy bueno, porque le salió Satisfaction. En todo caso nos da pie a poner un temazo, uno de los grandes de la historia del rock, que no habíamos puesto nunca aquí, en Arañas de Marte. Un single nato, I Can't Get No Satisfaction, del Out of Our Heads, del año 1965, de los ínclitos Rolling Stones. ¿A que no sabes qué dos cosas le pasaron a Jimi Hendrix en el instituto? Dos tontunas. Bueno, tontunas, ojo. Una no es tan tontuna, ¿eh? Una no es nada tontuna. ¿Qué no le pasaría a Jimi Hendrix en el instituto? Pues mira, le expulsaron porque se le ocurrió hacerse medio novio de una compañera blanca y darle la mano. Qué bien. Y entonces, por ser negro, pues os digo que esto no es tan tontuna. Estamos hablando de principios de los 60. Estamos hablando de, en fin. Que estaban ahí los de los derechos civiles todavía bajo las balas y las cruces al fuego. Pues lo expulsaron. Y la segunda anécdota es que se le daba fatal la asignatura de música y la vencaba. Así, al bueno de Jimi Hendrix. Eso suele pasar con la gente superdotada, sí, ¿no? Sí, que sí. Se aburre o algo así. Y es que no se va a probar las matemáticas y luego sale Stephen Hawking. Pues del gran Hendrix os vamos a poner Are You Experienced, de su disco Are You Experienced, de 1967. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Otra tontuna. Pues esta no es una tontuna buena, no, porque te veo por dónde vas. Esta es una tontuna, pero de campeonato y bastante británica. Según una investigación de algún medio británico, súper científica... Oye, pues a un científico la han pagado. O sea, sí, a un becario. La canción Bohemian Rhapsody de Queen es mejor que el sexo. O sea, me parece un poco generalista el asunto. O sea, ¿el sexo qué es el sexo? Pero para británicos, no sé. Que conste que esto lo ha hecho el psicólogo musical... Ojo, psicólogo musical, que ya también es un... El psicólogo musical Daniel Mullen-Siefen, de la Universidad de Londres. Un sinvergüenza, básicamente. De todas formas, nos sirve como excusa para escuchar... Una de las canciones más admiradas y a la vez odiadas, porque esta canción es así. Otro single. Y una canción tremenda. Podríamos poner la mítica versión de un borracho cantándola en la parte de atrás de un coche de la policía mientras era conducido a la comisaría, que se hizo viral hace unos años, pero no, vamos a poneros la original. Cantada por Freddy y sus colegas. Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, 1975. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter go. Let me go. mamma mia. Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Vamos a pasar a otra, no sé si decir bella anécdota, pero bueno, a otra tontuna del rock and roll. Y es que el señor Dave Grohl, de los Foo Fighters, parece ser que tiene una casa embrujada en Seattle. ¿Cómo se enteró de que la casa está embrujada? Se enteró jugando, entre comillas, a la Ouija con su mujer y preguntándose si había algún espíritu, a lo que la Ouija respondió sí. Le preguntaron la causa y la Ouija dijo, asesinato. Entonces buscaron información y parece ser que asesinaron a un bebé en el siglo XIX. ¿Qué me estás diciendo? Se dice que hay una mujer india que era la madre, parece ser, que vaga por la residencia del señor Dave Grohl y va su esposa. Moviendo el dedito índice como el niño de, como Danny en El Resplandor y diciendo Red Room. Para que veáis, Room, o sea, Red Room. En fin, pero esto nos da la excusa para irnos a 1997 al disco de los Foo Fighters de Color and Shape y poner ese trayazo que es Monkey Wrench. Red Room. Wasting another Arañas de Marte, un programa de miedo. ¡De bueno que es! La mejor música en la 97 Irratia. Los lunes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 1 a 2 del mediodía. Bueno, esto es una prueba de que el rock y el pop se retroalimentan, establecen un diálogo entre generaciones. Diálogo enfermizo. Entre discos, entre artistas. Vamos, que hay mucho plagio. Y Que no es plagio, a veces es difícil, pero bueno, este era bastante evidente. Porque... Este es un plagio bastante famoso, que se ha hecho bastante más famoso que el original. Por otro lado, que es que a John Lennon le cayó una demanda por la canción, bueno, a John Lennon y a Paul McCartney, entiendo, porque como firmaban juntos, pues se la cargarían juntos. Por un tema que había compuesto para precisamente el disco que nos habíamos puesto antes, Abbey Road, y que se llamaba Come Together. Gran tema. Y resulta que eso, que le presentó una demanda porque parece ser que había plagiado una estrofa de una canción de Chuck Berry, del gran Chuck Berry. ¡Joder, el grandísimo Chuck Berry! El padre del rock and roll, que todavía sigue por ahí. Y nadie habla de él, ni siquiera nosotros. No, nosotros hemos puesto ya varias cosas de Chuck Berry. Ya, pero bueno, hay que hablar más. Desde Run, Rudolph, Run, hasta Johnny B. Goode, creo. Sí, es posible. Bueno, hablaremos del gran Chuck Berry. De su canción You Can't Catch Me. I bought a brand new airmobile, custom made. It was a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't. If you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. Hours done past the spy. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you're gone like a coo. ¿Tú sabías que Elvis Presley era rubio? ¿Y cómo lo descubrieron? Rubio, pues porque cuando nació ya era rubio. O sea, en cuanto le salieron los pelillos dijeron, mira qué pelos más dorados tiene este tío. Sí, parece un querubín. Y yo siempre pensando que era moreno. Bueno, en fin. El caso es que este hombre se teñía el pelo de negro y usaba un tinte que en Estados Unidos es conocido como Black Velvet. Es el tinte Black Velvet. Ah, amigo, ya sé por dónde vas a ir. Y... bueno, se ha hecho referencia en diversas canciones y tal, pero hay una que se titula así, Black Velvet, que es muy famosa, que es la que hizo la canadiense Alana Miles en su disco de debut en 1989, y que la hizo precisamente en honor a Elvis Presley, por su tinte Black Velvet. Ahora bien, a mí esta canción no me gusta mucho, La ponemos. La vamos a poner. No, igual no nos encanta, pero va muy bien con la tontuna. We'll be right back. Bueno, esta es una tontuna bastante trágica. Muy trágica. Es tontuna... Bueno, vamos a ver. Más que tontuna sería otra cosa. No es una tontuna, pero bueno. Es una tragedia. Una tragedia colectiva. Tras el suicidio de Kurt Cobain allá por el año 1994, a los pocos días, 68 jóvenes que estén censados... O sea, que dijeron que eran seguidores. Se habían suicidado siguiendo el ejemplo de su héroe. En fin. A lo largo del mundo. Esto no sé ni siquiera si entra en la categoría de tontuna, como hemos dicho, pero bueno. Es una tristeza, pero bueno. Una tristeza. Y como se ve reflejada ese rollo triste que también tenía el Kurt Cobain encima, sobre sus espaldas, pues yendo a Nevermind, de 1991, vamos a escoger alguno de los temas de ahí que no os hemos puesto nunca. In Bloom. Kids for food.

se sienten extraños, yo siempre me siento español. Soy fan de Jiménez Los Santos, aunque a veces no sé si es él o su guiñol. No soy más que otro aldeano en la gran aldea global. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. También una vez yo fui joven, fui de manifestación. Hoy, gracias al libre mercado, me he convertido en libre pensador. Si yo cuando veo salvados me indigno como el que más. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Bueno, ahora vamos a recuperar el tiempo del programa anterior en el que estábamos ahí presentando novedades. Y hubo una novedad que queríamos haber metido pero que no nos cupo en el programa, y es el disco que han sacado Niña Coyote y Chico Tornado. Sí, lo sacaron el mes pasado en abril. Y se llama Eate. Eate, que no es Eat de comer mal escrito. Aunque podría ser, porque en inglés, no. La portada será una niña, el grabado de una niña a punto de comerse un pájaro muerto, que da un poco mal rollo. Pero por lo que dicen, y según hemos comprobado, Eate es en algunas zonas del Goierri guipuzcoano, el genio de las tormentas, de los fuegos, de los vientos, de las inundaciones, de los cataclismos en general. Nos vamos con una canción de este disco, el primer single, que se llama Ariñau. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. Nos vamos a despedir. ¿Con qué? Con más novedades. Con más novedades. Joder, estamos... que lo tiramos. Novedades Carmiña. Pues no, novedades Carmiña habrá que poner también, que también han sacado disco y nos gustan. Pero una cosa. Esto no significa que no vamos a retomar nuestras despedidas con... discos, o sea, con canciones de soul, de funk y de jazz de los 50 y de los 60, que eso era una muy buena costumbre no, y tradición. Dios, no, por Dios. No, por Dios. Continúa, continúa. Pero en esta ocasión nos vamos a Francia, la France. A un cantante, cantautor, escritor y creo que también actor que se llama Bertrand Belin, que ha sacado un disco el año pasado que se llama... Cap Waller. Que tiene una canción preciosa, que tiene una guitarra así, una guitarra acústica que se repite todo el rato, que me gusta mucho, un riff loop piano... que canta en dueto con una participante en el American Idol francés. No sé, suena fatal, pero yo creo que la canción hay que darle una oportunidad. Ella se llama Camila Jordana. Y la canción se llama Le Mot Juste. Agur. Agur. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va. On t'oubliera, on peut faire ça, mais pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux, il n'y a rien. Tes adieux, tu veux, nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement le mot. Que là-bas la pluie ne mouille pas les gens comme toi, va. Si tu crois que là-bas les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi, on t'oubliera, ça, on sait faire ça, mais pour là, pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux. Il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement le mot juste. Nous attendons. Seulement le beau. tes âmes.